mi limón, mi limonero, entero me gusta más. Un inglés dijo oye, yeah, oye, yeah, y un francés dijo oh, la, la. Que no me paro, morena. Voy, voy, voy.